nosotros queremos también aprender a vivir juntos. Eclesiastés capítulo 12. 11 y 12. Cuando lo encuentren, se ponen de pie. Once nueve hasta el doce uno. ¿Lo tenemos? Amén. Muy bien, el 9 lo leen las hembras y el 10 lo van a leer los varones y el 12:1 lo leemos juntos. Amén. Amén. El 9, las hermanas. El 10, los hermanos. Y el 12:1 lo leemos juntos. A ver, las hermanas, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Bien, vamos varones, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Vamos juntos el 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales días no tengo en ellos contentamiento. Van a ingresar también a sus hermanos de la iglesia de Santa María en Tuma. Pasen por acá. Tienen todo el graderío para ubicar. Amén. Por aquí hay más espacio también. O sea, toquémonos acá. No sé si se me apagó, hermano, porque se cayó. Muy bien. Tres consejos a la juventud. Realmente el versículo del capítulo 11, versículo 10, dice que la juventud y la adolescencia son vanidad. Es una etapa que realmente pasa rápido, pasa bastante veloz. Pero cada uno de nosotros toma decisiones y cada decisión tiene consigo algún resultado, sea positivo, sea negativo. Hay tres cosas que yo quiero hablar, ¿verdad? Tres consejos nada más, yo creo que no solo para los jóvenes, sino para todos los que estamos acá. Uno de ellos, y viendo la Biblia, yendo a la palabra del Señor, dice, hermanos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Hay uno de los consejos que la Escritura nos dice, y el primero es que tenemos que guardar la palabra del Señor. ¿Guardar la palabra del Señor para qué? El versículo está en uno de los salmos y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para no pecar contra quién? Para no pecar contra ti. Realmente, pensando en esto, ¿con qué limpiará, dice el joven, su camino? ¿Cuántos se bañaron ahora? ¿Cuál es penado? ¿Y aquí? ¿Cuántos se bañaron? ¿El baño sirve para limpiar nuestro qué? Cuerpo. Nuestro cuerpo. ¿Cuántos se pillaron los dientes ahora? Amén. Amén, ¿verdad? ¿Y acá? También. Ahora, todas esas cosas las hacemos porque queremos mantener nuestro cuerpo, nuestra dentadura y algunas cuestiones. A ver cuántas hembritas se lavan el pelo regularmente. Amén. Todas. Vamos a asumir por fe que todas. Pero eso es un cuidado. Usted lo está limpiando para que perdure, para que dure más. Nuestro camino está lleno a veces de estorbos. A cada paso encontramos situaciones que en la vida son apremiantes. Nos incita al pecado, nos incita a fallarle a Dios. Pero ¿de qué cosas nos va a limpiar la palabra? ¿Cuántos tenemos orgullo? ¿Amén? ¿Cuántos somos orgullosos? ¿Consciente o inconscientemente todos tenemos orgullo? Y cuando nos tocan el orgullo, ¿cómo nos ponemos? ¿Amén? ¿Cómo nos ponemos? ¿Verdad? Ah, no es nada sapo, hermano. Ponemos enojados. El orgullo es parte de nuestra vida. No debería ser así. Pero realmente en la etapa de la juventud es cuando se desarrollan más que todo. No cualidades, sino cosas bastante negativas en nosotros. El orgullo es parte quizás a veces de nuestra vida y tenemos que limpiarlo. ¿Cómo se va a limpiar el orgullo? A través de la palabra de Dios. Pero también, ¿cuántos tenemos malos pensamientos? Amén. ¿Cuántos ya no tienen malos pensamientos? Todos tenemos malos pensamientos, ¿verdad? ¿Cuál fue el último mal pensamiento que tuvimos? A saber, ¿verdad? No pagarle a usted. Pegarle a alguien ahora jugando, ¿no? Esperamos que no, ¿verdad? Pero realmente esas cosas están ahí, nos atacan. Atacan nuestros pensamientos y esas cosas van a nuestro corazón. ¿Cómo vamos a limpiarnos de esas cosas? A través de la palabra del Señor. Vea que la Escritura dice, ¿con qué limpiará quién? El joven, su camino. Todos nosotros pasamos en algún momento a... Levanten la mano los que somos mayores de 30 añitos. Muy bien. Levanten la mano los que están entre 15 y 20. Amén. Los que están entre 20 y 25. Levanten la mano. Entre 25 y 30. Quiero decirle que su juventud es... No, todavía estamos ahí, ¿verdad? Pero si usted le pregunta a un anciano, ¿tendrá un anciano malos pensamientos? Sí, los tiene. Desde un niño hasta el adulto y hasta el más anciano de nosotros, tiene malos pensamientos. Los malos pensamientos nos llevan a veces a las acciones que a veces lamentamos en la vida. ¿Cómo vamos a curar esas cosas? ¿Cómo nos vamos a prevenir para esas cosas? Todos nosotros tenemos cierta cicatriz por ahí, ¿verdad? En nuestros brazos, porque nos pusieron una, ¿qué? Una inyección. Que era un preventivo para ciertas enfermedades que podían haber venido después. La palabra de Dios es la prevención para nosotros. Amén. La palabra de Dios es el llamado de atención para cada una de nuestras vidas, para poder caminar bien donde Dios quiere que caminemos. Pero no solo limpia la palabra de Dios del orgullo y de los malos pensamientos, sino que limpia también de pecado. Todos en algún momento de la vida cometemos impureza. Todos en algún momento de la vida nos salimos del camino, comenzamos a caminar en ciertas cuestiones que no deberíamos caminar. Hemos dañado a nuestros padres muchas veces, hemos ofendido a Dios, hemos ofendido a nuestra familia, hemos ofendido gente, hemos ofendido nuestro propio cuerpo. Y eso solamente se puede prevenir a través de la palabra de Dios. Amén. Si quizás alguna vez lo hemos hecho, si quizás en algún momento de la vida nos hemos extraviado, esta mañana la palabra del Señor dice que podemos limpiar nuestro camino a través de la palabra de Dios. Podemos cambiar el rumbo de nuestra vida solo a través de la palabra del Señor. Ese es el primer consejo de esta mañana, guardar la palabra de Dios. Pero el segundo consejo es honrar a nuestros padres. Amén. ¿Cuántos tenemos padres todavía? Amén. ¿Cuántos aman a sus padres? ¿Cuánto nos ponemos jetones con nuestros padres? Amén. ¿Verdad? Cuando nos regañan, ¿qué es lo primero que hacemos? Comenzamos a murmurar. Ay, solo yo, ¿verdad? ¿Qué nos manda fulanito? ¿Por qué nos manda fulanita? Solo yo soy el del mercado, solo yo soy el de la tienda, solo yo soy el de los mandados. Y aquel, como es el favorito, no va. Murmuramos, lava los platos, hija, lávelos usted. Lava tu ropa, no quieres. Al jovencito, hace algo. No, ¿verdad? Entramos en una etapa que muchas veces ofendemos a nuestros padres. Nosotros pensamos que tenemos la razón en esa etapa de la vida. Pensamos que nuestros padres están solo para molestarnos, para fregar, no quieren que nos divirtamos, solo quieren que pase ahí bajo las naguas de ellos, solo quieren que pase allá, ¿verdad? Y haga lo que ellos dicen, como que nunca fueron jóvenes. Todos hemos recibido consejos, ¿amén? ¿Cuántos han recibido buenos chanchazos de sus padres? Amén. Hoy cuando lleguen le van a dar más. ¿Por qué nos castigan? ¿Por qué no casi? ¿A cuánto les han pegado porque le han llevado buenas notas a sus padres? Vení, hijo, te voy a dar unos cuantos correllazos, ¿verdad? Porque pasaste bien las materias, ¿no? En algún momento de la vida usted le ha dicho, papá, mamá, voy a ir a hacer un deber, y usted no ha ido a hacer un deber. En algún momento le hemos dicho, voy para la iglesia, y usted no ha ido a la iglesia. Se fue para otro lado, ¿verdad? Pasó cerca de ahí, quizás, ¿verdad? Nos pasa eso en la vida. Tenemos que honrar a nuestros padres. ¿Y sabe por qué? Porque un día usted va a ser... ¿Cuántos van a ser padres acá? Amén. ¿Cuántas van a ser madres acá? No están convencidos. En algún momento de la vida llegaremos a eso. Y cuando usted reciba de sus hijos lo mismo que estamos sembrando ahora, usted va a decir, ah, cuánta razón tenía mi mamá, cuánta razón tenía mi papá. No les mienta, amén. Una forma de honrar a los padres, ¿cuál es? No les qué. A ver, este lado. No hay qué. No hay que mentirle. ¿Cuánto le hemos mentido una vez a nuestros padres? Ah, papá, yo necesito tanto para una tarea. No, hombre. Para el teléfono. Ah, mamá, voy a hacer allá. Voy con los hermanos a Tecoluca, ¿verdad? Todos están aquí, ¿verdad? Nadie les debió. En el camino. Hemos mentido varias veces. ¿Por qué mentimos? Para cubrir nuestros errores, nuestras maldades. Eso no es correcto. ¿Con qué limpiaremos nuestro camino? Con la palabra del Señor. Pero hay que honrar a nuestros padres. Amén. Hay que honrar a nuestros padres. Realmente fíjense que uno valora a los padres cuando ya no están. Tristemente, uno le da el valor a los padres cuando ellos ya no están. ¿De qué sirve entonces llorar después y hay gente que se tira, ¿verdad?, encima del ataúd y hacen un show allá en el cementerio, ¿verdad?, y todo? Han sido los más mal portados, han sido los que más problemas les han dado, han sido los que más vergüenza han llevado a su familia, a sus padres, los que los han hecho pasar más problemas. ¿Por qué no honrarlos ahora? ¿Amén? ¿Por qué no estimarlos ahora que los tienen? ¿Cuánto fue la última vez que abrazaron a su mamá? Y usted le dijo, ¿te quiero? ¿Cuándo fue la última vez que usted abrazó a su papá, si tiene? Y le dijo, papá, te quiero. O la última vez que usted se disculpó por alguna cosa que no hicimos correctamente. Aprovechémoslos ahora. No los irrespete. Algunas veces decimos, ese viejo, esa vieja me tiene ya harto. ¿Alguna vez ha usado esas palabras? No me conteste. ¿Alguna vez hemos dicho, ya esta maestra, verdad, ya me tiene chino? Acuérdese, usted va a llegar. Y usted va a tener sus hijos. Usted tendrá su familia también. No los desilusione. No los desilusione, por favor. ¿Cuánto invierte nuestros padres en nosotros? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Cuánto le cuesta a usted? ¿Cuánto le cuesta un estudiante a los padres de familia? Y haciendo cuenta, se dice que llevar a un niño desde el kinder hasta noveno grado le cuesta más de $25,000 a los padres. Hasta noveno grado. De manera que usted es una alcancía. ¿Qué esperan nuestros padres de nosotros? Ah, mira, yo me estoy matando, me estoy desvelando, estoy haciendo horas extras, me estoy quemando echando tortillas, me estoy quemando allá quizás en los cañales, me estoy quemando allá en aquellos lugares, para que vos no tengas el mismo trabajo que yo tengo. Estimemos el esfuerzo de nuestros padres, amén. No se están desvelando por gusto. El propósito de sus padres, yo pienso que una de las cosas que mi papá deseó es que nos pudiéramos preparar como sus hijos, hasta donde pudo. Nosotros quedamos sin papá a los 19 años, yo era mayor, y la última estaba por cumplir 15 años. Pero el propósito en ese trayecto era tratar de superarlo. El propósito de sus padres a mandarlos a la universidad, a mandarlos al colegio, a mandarlos a bachillerato, es que ustedes se superen. Amén. El propósito quizás de usted como estudiante es, voy a vacilar al colegio. Mira, a ver los ceros, mira, a ver las bichas, ¿verdad? Mira, a ver las cipotas, ¿verdad? El cipote, ¿verdad? Allá. Cambie un poquito su mentalidad y diga, bueno, voy a estar con los amigos, voy a estar con las cipotas, pero voy a responderle a mis padres en los estudios. ¿Amén? Un buen cristiano responde bien, ¿dónde? En sus estudios. ¿Amén? No copia, ¿verdad? ¿Cuántos copian aquí? Ninguno, ¿verdad? No vinieron ahora. ¿Verdad? Muy bien. Y no los desestime, por favor, jamás desestimes a sus padres. Jamás los desestime, siempre téngalos y honrelos. ¿Cuál dijimos la primera cosa? Guardar la palabra de Dios. La segunda, honrar a nuestros padres. Voy a finalizar con la última. Dice el versículo que leímos, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y tome placer tu corazón y todas aquellas cosas. Eso no es permisivo. Está diciendo que si usted hace cualquiera de esas cosas, usted va a tener consecuencias después. No es que está dando permiso para pecar. La tercera cosa es, dígale que está a su lado, cuida tu corazón. Amén. Cuida tu qué? Tu corazón. ¿Cuál es el problema con el corazón? Dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué es lo más valioso que usted tiene? Ay, hermano, mi celular, ¿verdad? Mi compu, hermano. ¿Qué es lo más valioso que usted tiene? Mi carro, los que ya tienen carro, ¿verdad? Dice la Biblia que lo más valioso es el corazón. Para nosotros el corazón quizás es una pelota, ¿verdad? Para Dios es algo importantísimo. Levanten la mano todos los que se han enamorado alguna vez. Hasta se suspiran aquí. Aquí a este lado hay testimonio. Bien. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es interesante que dice que sobre cual las cosas que más se aprecian y que uno le da mayor valor, lo que más se tiene que guardar es el corazón. ¿Cuántos han sufrido? No me respondo. Una desilusión de amor, ¿verdad? Ah, mire, es que a mí me agarraron el corazón y mire, ¿verdad? Traspasado. Me lo agarraron así, lo tiraron, y mire, ¿verdad? Y es una etapa en la cual uno se enamora, ¿o no? ¿Verdad? A una edad, ¿uno le tiene miedo a quién? A las mismas, ¿verdad? No, pero a una edad como que es garrapata, ¿verdad? Anda uno cerquita, ¿verdad? Y todo, ya el miedo ya se ha quitado. Y comienza con cosas, queriendo impresionar, cortejar, ¿verdad? Y todo aquello. Pero cuando hablamos del corazón, de cuidar el corazón, una de las cosas que tenemos que cuidarlo es del engaño. Amén. Es del engaño. Aún el mismo Señor dijo acerca de los que le sirven a Él, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Yo quiero hablar con todo el corazón. Muchos de los que estamos acá quizás vamos a la iglesia, quizás estamos allí, pero verdaderamente no hemos conocido a Dios. Puede hacer que nosotros sepamos orar, sepamos cantar, sepamos versículos de la Biblia, pero seguimos viviendo de la misma manera, no hemos conocido a Dios. ¿Amén? Amén. Si usted sigue viviendo de la misma manera, sigue haciendo aquellas cosas, usted mismo se está engañando. ¿Amén? Nosotros mismos nos estamos engañando. Yo puedo decir, mire, yo soy evangélico, soy de la iglesia Monte Visión de la Misión Centroamericana en San Vicente. ¿Amén? ¿Verdad? Y hermano, usted puede la Biblia, sí me la puede la Biblia, hermano. Ah, le he estudiado, sí, hermano, pasé 3 años en el IBS y otro año más, ¿verdad? Allí de extra, ¿verdad? Y otro montón de cosas. ¿Y cuántos años tiene? Mire, me convertí en el 87. ¿Y cuántas cosas? Mire, puede predicar, sí, puede dirigir, sí, mire, un montón de cosas. ¿Y por qué sigue viviendo igual? A saber. Porque no hemos conocido al Señor. Esto es lo que pasa en nuestras iglesias, porque usted dice, este hermano fulanito y hermano sutano, yo veo que va aquí, que canta y todo, pero sigue viviendo igual. ¿Sabe qué pasa? Se está engañando a sí mismo. No ha conocido realmente a quién. A Dios. 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El efecto que la gente va a ver en usted, que usted es cristiano y que no va a engañar más a la gente, es que usted es una nueva, ¿qué? Es una nueva criatura. ¿Cuántos ya conocieron al Señor esta mañana? Antes de sumar. ¿Amén? ¿Amén? Bien, qué bueno. Cuidémonos del engaño. Muchas veces nos han engañado. Te engañó la novia, te engañó el novio, te engañó el amigo, te engañó cualquier gente. Nuestro corazón confía en la gente. ¿O no? Los sentimientos nos traicionan mucho. ¿O no? ¿Verdad? Si en la vida usted no tiene una decepción amorosa, quizás no es de este mundo, ¿verdad? A todos les pasa, ¿verdad? A todos. Ay, hermano, va a cortar las venas, ya no hay más muchachos, ¿verdad? Ay, ya no hay más muchachos, me va a colgar de un palo, no, si hay más. Lo que pasa es que nuestra mente está engañada, está obsesionada en cosas, situaciones. una de las cosas que trabaja nuestro corazón y que a veces nos lleva por otro lado es el enamoramiento. El enamoramiento no es malo. Dios lo ha puesto en nuestra vida. Dios nos hizo con sentimientos. Amén. ¿Verdad? ¿Es bonito o no es bonito estar enamorado? Ay, hermano, así. El problema es cuando lo bajan a uno, hermano. Ay, ya no, hermano. Uno se siente en las nubes con maripositas y después con sapos, ¿verdad? Porque ha caído en el sol. Sí, nos pasa, nos pasa. ¿Cómo lo va a cuidar? ¿A través de qué? La palabra de Dios. ¿A cuánto quizás les han dicho? Hijito, esa muchacha, no mucho. Ah, mamita, mira ese muchacho. Solo está llevado de la esquina, le veo. No mucho. Ay, mamá, si me quiere. Tiene buenas intenciones conmigo. Sí, pero ya cuando se quitan las intenciones. Ya usted solo es parte de un récord, de una historia. Oye, sí, ah, es que la mujer tiene más que perder. Cuando conocemos a Dios, no solo pierde la hembra, sino que también, ¿quién? El hombre. Debe haber un temor de Dios en nosotros. El corazón lo romperá muchas veces quizás. Pero sepa que Dios está trabajando su vida. Amén. A veces Dios te va a hacer llorar antes para que no llores atado a un matrimonio después. Es mejor que Dios nos haga llorar antes, pasar situaciones tristes antes, a que pases toda la vida aguantando golpes quizás en tu casa. A que pases toda tu vida quizás aguantando humillaciones, problemas. Son cosas que nos pasan. Cuida tu corazón, amén. Cuida tu corazón. Y cuida tu corazón de las malas amistades, las malas compañías. Todos en algún momento estamos rodeados de malas compañías. ¡Ey, echátelo vos! No, fíjate que soy cristiana, echátelo vos. No voy a la iglesia. No, es que fíjate que... No. Y de repente, estamos en aquel momento. Alguna vez quizás hemos tomado, alguna vez hemos fumado. Ay, hermano, es que eso todos lo hacen, no lo hacen todos. ¿Recuerda usted a Daniel? En Babilonia, ¿qué dijo? ¿No vamos a comer de qué? No queremos, ¿qué? Contaminar nuestro, ¿qué? Nuestro corazón. ¿Recuerda José cuando aquella mujer se le lanzó sobre él y le quitó su ropa? ¿Qué hubieran hecho los varones? Se hubieran corrido, ¿verdad? Para donde ella, hermano. ¿Qué hubiéramos hecho? José dijo, no puedo, ¿qué? Ofender a Dios. No puedo dañar a Dios. Nuestra vida tiene que ser guardada bajo el temor de Dios. Amén. Acuérdate de tu Creador, ¿cuándo? En los días de tu juventud. Y vea que la frase es el énfasis cuando dice, antes que vengan los, ¿qué? Los días más. Porque después no sirve para nada. Ahorita la mayoría que está acá, usted puede correr, usted puede saltar, usted va para un lado y usted no siente mucho. Llegará una etapa de su vida donde saltar es sagrada. Ya usted va a decir, ay, ¿verdad? Y si caigo voy a agarrar llave, ya no me voy a poder levantar, ¿verdad? Entonces, va a llegar un momento. Ahorita usted se sube allí y usted dice, ay, no siento miedo ni nada. Llegará un momento cuando usted tendrá miedo, dice, de los lugares altos. Cuando ya la mente nos va a comenzar, ¿a qué? A fallar. Usted tiene una mente lúcida ahorita. Llegará un tiempo cuando ni los nombres de sus nietos se va a poder. Pues. ¿Y este cómo se llama? Se le va a olvidar. Así pasa a veces, ¿verdad? Tenemos que caminar bien con Dios. Cuidado con las malas amistades, malas compañías, malos consejeros. Absalón tenía un mal consejero llamado Ahitofel. Y el consejo de Ahitofel le costó la vida, ¿a quién? A Absalón. Malos consejeros. Ey, fíjate que esta cipota se me anda metiendo, vos. Aprovechala, vos, de lagartija para arriba. Todo, ¿verdad? Tenía. Ay, mira, este cipota me gusta, vos, pero no... Ah, vos. No pasa, no pasa. cuidémonos de esas cosas. Yo crecí en un hogar cristiano. Mi papá era pastor, ¿verdad? Teníamos como 12, 13 años. Y había una generación bastante malilla con nosotros. Tristemente nos estábamos involucrando con este tipo de gente también. Tenía un compañero que comenzó a beber en sexto grado. Murió hace 5 años porque el hígado ya no le soportó más. Toda la vida usted lo veía y le veía los ojos rojos. Usted decía, el cadejo, no, ¿verdad? Era él, ¿verdad? Toda su vida andaba tomado. No le resistió el hígado. Nos pasó a nosotros en séptimo grado, parece que nos estábamos juntando y todo. Y de repente algo dijo, hey, comencemos a comprar cigarros. Y comenzamos a comprar cigarros. Llegamos temprano, nos íbamos a una, toda la escuela era grande. Y nos íbamos para allá a fumar. ¿Sabes qué hacíamos? Apuestas, ¿verdad? ¿Quién se los echa más, verdad? Y todo. Parecíamos locomotoras ahí, ¿verdad? Y un momento que llegamos a tomar cerveza también. Ojo, estoy hablando de un hogar. Mi papá era pastor. El problema no era mi papá. ¿Quiénes eran? Éramos nosotros. Éramos dos de la iglesia. Yo y mi mejor amigo. Mi mejor amigo que nos habíamos criado juntos. Crecimos chuloncitos, chiquitos, ¿verdad? Crecimos chorreados más arriba, ¿verdad? Y todo, hasta que llegamos a ser jóvenes. Lo veo como mi hermano a él. Pero los dos nos metimos a esas cuestiones. ¿Sabe cuál fue el problema? Cuando llamaron a nuestros padres y les dijeron, miren, fulanito y fulanito están haciendo estas cosas. Y éramos como 7, como 8. ¿Sabe que en las horas de acusar, a quién creen ustedes que acusaron? Y hoy cuando lo recuerdo, realmente me da vergüenza, ¿verdad? Porque son momentos en la vida donde uno ha avergonzado a sus padres. Donde uno ha avergonzado el ministerio de quiénes. De sus padres. ¿Qué estaba trabajando en nosotros? Las malas compañías. Un corazón que estaba haciendo mal trabajado. Cuide su corazón. Amén. Amén. Por el amor de Dios, cuide su corazón. No se puede pegar con pega loca, ¿verdad? No lo puede armar para pegarlo con tirro, con cinta. Ay, es que mi corazón, mira, mi relación es complicada, ¿verdad? Es un rompecabezas, hermano. Usted lo está haciendo así. Busque la dirección de Dios. Amén. Busque la dirección de Dios. Tres consejos. Guarda la palabra de quién? De Dios. Segundo, honra a tus padres. ¿Cada cuándo? Todos los días. Y tercero, guarda tu qué? Guarda tu corazón. Repitamos estas tres cosas juntos y con esto finalizo esta mañana. Uno, guarda la palabra de Dios. Repita conmigo. Guarda la palabra de Dios. Segunda cosa, honra a tus padres cada día. ¿Cada cuánto? No esperes solo el día de la madre ni el día del padre, ni el cumpleaños de su mamá. Todos los días. Y tercero, dígale al que está a su lado y ponga su mano sobre él, dígale, cuida su corazón. Cuida su corazón. Cuide su corazón, dice la Biblia que de él viene la vida. De él viene la vida. Un corazón en sintonía con Dios es difícil que se extravíe. ¿Por qué no se pone de pie? Quiero orar por ustedes esta mañana. Esperamos que esta mañana sea de bendición. Que nos podamos conocer un poco. Que podamos tener amistad. Vamos a jugar, vamos a tener un tiempo de convivencia. Por favor, ahí en la cancha no se nos vaya a salir la cajita ilustre. Si tenés, yo creo que no trajimos, ¿verdad? Ahora, no vamos a pelear ni nada, ¿verdad? Y todo, ya ellos ya vienen aconsejados, que está allí, los demás, ¿verdad? Para que saben que estamos en armonía acá, ¿verdad? Estamos en armonía. Si le pegaron, no fue con intención, pero que todo sea en armonía, ¿amén? Que así como hemos comenzado alegres, nos podamos ir alegres también, ¿verdad? Oramos, Padre, gracias esta mañana. Es una bendición enorme, Dios eterno, el estar contigo, el estar con nuestros hermanos. Gracias por la iglesia, Columna y Baluarte de la Verdad, por sus jóvenes que están acá, Señor. Gracias por la Iglesia Rosa de Sarón, por sus jóvenes que están acá también. Y gracias por nuestra congregación también, Señor. El propósito es retarnos con tu palabra. Que haya alimento espiritual para nosotros. Que podamos ser, Señor, no solo jóvenes sanos, sino creyentes sanos en nuestra vida. Que podamos guardar tu palabra, honrar a nuestros padres cada día. Y Señor, sobre toda cosa guardada, nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, que sea, Señor, una mañana y un día completo de bendición, así como hemos venido, que así podamos terminar, Señor, con alegría, y que tú nos regreses con toda tu paz a nuestros hogares. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Dejo yo todavía aquí el tiempo con nuestros hermanos. Pueden pensar. Hermanos, tengan todos buenos días. Dios los bendiga a todos. Amén. Le damos gracias al Señor por la palabra que hemos escuchado. Podemos